Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿por dónde andas? Bien, bien, seguimos aquí en el Joy. ¿Te gustó el sí, tema hoy? Sí, sí, porque en realidad, como te decía hace minutitos, ha habido temas muy interesantes que hemos abordado aquí desde el móvil y pinta que para mañana, que es la próxima jornada, también hay mucha actividad. Le estaba averiguando lo que consultaba Ricardo y me parece que va a salir por Zoom. Estoy casi segura que vas. ¿Escuchás ahí? Sí. Porque sí. Tengo conectado al intendente Enrique Antía y me dice que no escuchaba muy bien. Le estaba comentando tu charla con García y la visita a su casa de jóvenes. Y el intendente me contaba una anécdota. No solo García menciona y recuerda exactamente la dirección que era Echauri 170, sino que también se acuerda del teléfono de línea de la casa del intendente. Cosa que es poco usual, te diré. Poco usual que la gente se acuerde del número de línea. Sí, sí. El otro día me lo dijo. ¿Te acuerdas del teléfono? Sí. Me lo recitó. Qué bárbaro. Bueno, tenemos muchos temas, es poco el tiempo siempre, pero puntualmente hablemos de lo que significa este foro en particular y todas las actividades que se están desarrollando a nivel de nuestro departamento con gente que viene de diferentes lugares del mundo. Cada vez Maldonado recibe más gente de más partes del mundo, ¿no? Y esto es, después de la pandemia, una buena noticia para el departamento, recuperar congresos de todo tipo, eventos de todo tipo, y sin duda que esto forma parte del destino nuestro, ¿no? Digo, de congresos, eso. Después la gente viene, conoce la zona, después algunos se animan a vacacionar, después otros vienen a comprar, en fin, forma parte del desarrollo de la zona. Y ahora, cuando inicié la palabra de bienvenida, me di cuenta, mirando la platea, que la mayor parte son gente joven de toda parte de América que vinieron a un encuentro de trabajo por temas vinculados a la gestión pública, política, a la económica, etcétera, ¿no? Que los unen en estos congresos. Y bueno, tenemos que estar siempre a dar la cara, ¿verdad? Siempre hay un intercambio con... Yo agradecí la presencia. En definitiva, podían haberlo hecho en Guatemala o en Guatepeor, pero hicieron los puntales. Claro, yo quería consultar porque siempre hay un intercambio en estos encuentros con esa gente que organiza los eventos aquí en el departamento. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que destacan? ¿Sabes lo que les pasa a la mayor parte? Que el mismo evento hecho en Valparaíso o hecho en Punta del Este tiene más presencia en Punta del Este, es más numerosa la concurrencia, y casi todos los eventos ha pasado lo mismo, son los comentarios de los organizadores. Eso habla bien del destino, ¿no? A la gente le interesa. Usted tiene un nombre y le interesa venir, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar esa ventaja. Jorge, vamos con este tema y después abordamos otros, ¿te parece? Bueno, buen día, intendente. Buen día, Jorge. ¿Cómo vas? Bien, te escuchaba y pensaba, esos países, por ejemplo Valparaíso, están en un lugar, mirando el mapa del mundo, en un lugar por donde todos los que van y los que vienen pasan. Sin embargo, acá tienen que venir. Sí, es difícil la conexión, ¿no? Sí, y además también somos un país que tenemos dificultad en la conexión aérea. Por eso, ¿qué sería de todo esto si lográramos de alguna forma poder abrir los cielos, como hemos dicho siempre, y que con mucha fluidez gente de todo el mundo pudiese llegar acá rápidamente, sin ningún tipo de tanta dependencia de escalas, de horarios, de combinaciones? Yo no, sí, sin duda que sería otra cosa, ¿no? Estamos lejos del tráfico principal, de la logística principal del tráfico aéreo. Estamos caros en los pasajes y eso es una limitante. Y a pesar de todo, viene gente acá, se elige como destino. Yo creo que hay un destino en ese sentido. Y yo recuerdo que hace muchos años hablamos de la apertura de los cielos. Y, sí. Y me acuerdo que había todo un tema de cielo y de no haber... de no trabajar en la apertura del cielo para defender aquella vieja pluma que por último se terminó fundiendo. Y no sé cómo era la situación ahora, pero yo creo que si hubiera libertad en los vuelos, capaz que allá hoy en esta zona habría alguna línea de low cost o de bajo costo como hay en Europa que nos ayudaría. no puede ser que un viaje a San Pablo cueste lo que cueste. Me lo han dicho algunos inversores de acá, brasileños. Si un viaje que cuesta un platán, una familia que quiere venir de San Pablo acá, no puede pagar lo que pagan hoy, entonces se retraen, o viene solo el matrimonio, o viene solo uno, o no viene. Y eso en otros países del mundo, en Europa, los vuelos de corta distancia son mucho más baratos. Es una limitante que tenemos, por la cual hay que trabajar. Créeme que hay que trabajar intensamente. Yo no sé cómo, pero hay que trabajar. Que sepan de esto, tienen que ponerse las pilas y buscar una salida. Incluso hay ejemplos de que muestran casi que un camino. A mí me gustaría tener yo algún recurso disponible para asegurarle a una línea de aviación que 15 asientos todo el año, y así poder abaratar el precio y generar mejor frecuencia. En fin, ha fracasado una línea por los costos, una línea que nos acercara a Asunción del Paraguay, que no tiene costa y sería una cosa preciosa para los paraguayos tener precios bajos para venir a la costa, o Bolivia, o San Pablo, o Santiago de Chile. En fin, ahí hay que trabajar mucho en eso. Es una limitante que tiene el departamento. Ahora te das cuenta que todo el que viene y encuentra y conoce y descubre este país quiere volver. Por eso es importante que vengan. Y yo creo que habría que establecer un mecanismo de subsidio por varios años de X cantidad de asientos de avión. Cierto. Para aquellas empresas que mantengan la línea. Uh-huh. Habría que trabajar en eso. Eso está bien invertido. Claro que sí. Bueno, Karina, te dejo a ver qué otro tema tenés. Bueno, en realidad son varios temas. A mí me gustaría tener, por lo menos un pequeño balance de lo que ha sido esta nueva instrumentación aquí a nivel del departamento, de lo que son los radares de velocidad. Primero eso. No podemos hacer un balance aún. Teniendo en cuenta de la cantidad de multas que ya llevamos en 10 días de contravenciones o de inscripciones. No podemos hacer un balance aún y nos corresponde. Hay que darle tiempo a las cosas. La gente se va a ir avivando. Hay que aprender. Aprendiendo a manejar las situaciones. Nosotros estamos instalando radares para control de velocidad y control de la norma de tránsito. Hay radares y señal que están puestos en los semáforos. Y aquí y había mucha gente que se tiraba en roja. Ahí lo vamos a agarrar a todos. O doblaban mal, ¿no? El único balance que puedo hacer por ahora es que hubo una disminución de la velocidad en el departamento. Hubo un cuidarse. Y eso fue bueno, porque dentro del área urbana, las áreas urbanas, no hubo accidentes importantes. Ninguno. Solamente los dos accidentes importantes que hubo fueron en ruta. Entonces, ahí se mejoró la... Bueno, ahora todavía aparecen situaciones que hay que corregir. Creo que hay algún semáforo que debería tener la señal de aviso de pronto 10 o 15 metros antes. Pero, en fin, son todos ajustes que va a haber que ir haciendo. También tenemos radares móviles, ¿no? Porque hay lugares donde no podemos poner radares en todos lados, pero sí tenemos que controlar la velocidad en todos lados. La gente se acostumbra de pronto, dice, bueno, como en Francia no hay radares, voy por Francia a velocidad, y eso se pone peligroso. Entonces ahí, bueno, por ahí un día se encuentran con radares móviles en Francia y no se pueden quejar. La idea es que en todo el departamento haya una menor velocidad. Es para cuidar a la gente, para cuidar la salud de la gente, para que haya menos accidentes, menos dificultades. Y eso ha dado bien hasta ahora. Una muy buena señal. De hecho, estuvimos 2 meses dando señales sin cobrar multa, avisamos. Y en ningún lugar se instaló radar sin aviso previo. Cosa que también es una novedad, porque cuando íbamos a Montevideo, cuando pasábamos por Canelones, encontramos un montón de radares, hace años instalados, pero no tienen aviso previo. Entonces, el objetivo no era bajar la velocidad. Tal vez ahí fue enseñar porque te duele el bolsillo. Voy con otro tema, Jorge, voy mezclando porque en realidad son muchas las preguntas que tenía que revisar. Hace algunos días se entregaron... Termino del otro, una cosa importante. El modelo que tomamos nosotros es un modelo que la empresa no va a multar. La ganancia de la empresa que nos provee los radares no va atada a la cantidad de multas. Es un precio fijo y se hace responsable por el mantenimiento del equipamiento. si los radares duran 10 años, la tecnología cada 4 o 5 años avanza a mucha velocidad. La empresa tiene que hacer, ellos hacer el gasto de inversión. Nosotros como que pagamos un alquiler mensual, o anual, si quieres llamarle, y eso es algo que también importa, porque a medida que la gente vaya respetando, cada vez va a haber menos multas, ¿cierto? Hace algunos días se han entregado los compromisos de compraventa de algunas viviendas, se está regularizando. ¿Cuántas faltan entregar? Y la otra pregunta es si a los que ya tienen, a los que se han entregado, están cumpliendo con sus deberes. Bueno, todos los datos no los tengo, pero el otro día entregamos 76 compromisos de compraventa de viviendas que tenían desde el año 2010, 2011. Quedan en ese barrio, quedan 5 manzanas para regularizar. La gente hasta emocionada, la veíamos, algunos hasta lagrimear la emoción de poder hacerse de los papeles de algo que va a ser propiedad de ellos, y empiezan a pagar por intermedio de la Agencia Nacional de Vivienda. Llevamos, en lo que va del gobierno nuestro, más de 1,000 regularizaciones, y deben quedar muchas, otras tantas, o capaz que no tantas, pero muchas más. Mi camino es seguir en esa línea para ordenar. Y nosotros, lo que sí estamos contentos es que aquellas viviendas que entregamos a Ruta 39, prácticamente todas están al día, y algunos devolvieron, unos pocos devolvieron por no poder pagar, y se sorteó de vuelta entre los inscritos. En los terrenos que vendimos, de los 430 terrenos, hubo 60 que renunciaron después, y los volvimos a sortear, y están casi todos pagando, prácticamente todos pagando, quiere decir que la cuota es adecuada, la gente está dependiendo su vivienda, eso es un poco el camino que vamos a seguir, ¿no? Hablando de esas viviendas en las que están en Ruta 39, ¿se está trabajando en una mejor el mejor ingreso allí a nivel de lo que es la ruta? Veíamos gente trabajando y nos preguntábamos si era eso. No sé, no me animo a decirte ahí, ¿no? Yo tengo una más, Jorge, pero no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos unos minutitos. Yo no quiero terminar la conversación sin hablar también del tema de OCE y de la definición de una idea que habíamos estado hablando fuera de micrófono hace como 3 o 4 meses de crear el fideicomiso con la tarifa 9 para definitivamente solucionar la independencia económica, digamos, de lo que hay que hacer en el departamento vinculado al agua potable y el saneamiento, que me parece fundamental, Enrique. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con eso y dejamos el resto para combinar al intendente, tenerlo en estudio. Bien. Esto, bárbaro. Sí. O en un banquito de la playa. Ahora ya por... En la pandemia hicimos reportaje en un banco de la... Yo me acuerdo, yo también, ¿te acordás? Obvio. Ahora vamos con esa consulta de Jorge. Bien. No. Bueno, eso es una vieja idea, ¿no? Sí. Cuando vi que OCE estaba lento en la respuesta, y tenía poco previsto para inversión en Maldonado, nosotros nos reunimos con el presidente de la República, con el secretario de la Presidencia y con el director de la Oficina de Planeamiento en distintas reuniones, junto con el equipo de planificación de la Intendencia, estaba Chachi, estaba Jesús. Y propusimos esta idea que defiende que los recursos de Maldonado, que la gente paga de forma extraordinaria, la tarifa 9, que es balnearia, que paga Punta del Este, la barra de manantiales, José Ignacio, quedar en Maldonado en obra. Y por eso hicimos esta propuesta. Y ahora, si bien se ha demorado por distintos motivos, yo volví a insistir con esa noticia alargada del otro día, esta semana, para poco presionar a la decisión, ¿no? Están de acuerdo, pero a veces el Estado es lento en toma de decisiones. Ahí entran a opinar algunos bandos medios que dificultan la cosa. Y yo, los tiempos pasan y uno tiene que lograr que las cosas se hagan. Entonces, ahora yo de vuelta tengo una reunión, tuve la semana pasada una reunión con el director de la Oficina de Planeamiento, con Alfil. Alfil encontró una mejor financiación y lo que teníamos previsto. Nosotros íbamos a ir haciendo obras a medida que iba ingresando la plata de la tarifa 9, entonces teníamos un ritmo de obra X, 5 años, porque hay mucho para hacer, muchas obras prioritarias. Hay más de 80, 90 millones de dólares en obras prioritarias, de importancia, para acompañar el crecimiento del departamento. Y va a ser a un ritmo. Y Alfie el otro día nos llamó porque encontró una forma de financiamiento internacional buena, bonita y barata, y que el gobierno estaría dispuesto a encarar como garantía, porque la Intendencia no puede directamente contratar con organismos multilaterales, que es una muy buena noticia para Maldonado. El propio Alfie nos llamó, nos reunimos con él la otra semana y estamos avanzando en ese sentido. Jorge. Bien, es difícil manejar plazos en este sentido, ¿no? Es difícil manejar plazos, pero yo pienso que en este cuatrimestre que viene queda hecho, queda armado como para empezar. Ah, bien. Hay una cosa importante. Consultamos a la multilateral si alguno de los procesos de contratación que OCE tiene avanzado, por ejemplo, una licitación que esté avanzada, aunque no en marcha, aunque no adjudicada, una licitación adjudicada que todavía no se empezó, si podríamos utilizar esos mecanismos ya resueltos por llamados a precios de OCE, sí, como adelanto, y para no perder tiempo y empezar a licitar todo de vuelta. Y nos dijeron que sí, que es perfectamente posible, que con las pruebas necesaria de garantía de transparencia que le tenemos que dar, porque fueron licitaciones públicas o llamados públicos, ellos están dispuestos a avalar y adelantar y cosas de empezar la obra. Por ejemplo, la planta de tratamiento de San Carlos, sí, seguro. Y también otra cosa que le pedimos a Fonplata, que es la empresa, la multilateral, la cosa que le pedimos a Fonplata es que nosotros precisaríamos reforzar el equipo técnico de la UGD para el contralor de las obras, para que haya un buen contralor, y también para algún proyecto ejecutivo de alguna licitación. Y nos dijeron que sí, y eso forma parte del respaldo que Plata da, y que además ellos tienen un mecanismo de subcontrato para proyectos ejecutivos con empresas importantes, con experiencia en todos estos temas, porque Fonplata, donde tuvo mayor inversión en estos últimos años, fue en tema de agua y saneamiento en Brasil. Y ella tiene bastante experiencia en ese tipo. O sea que nos viene bien a nosotros eso, ¿no? Claro que sí, sin duda. Ahora, me entusiasmé. Con esos plazos que mencionaste, ahora me entusiasmé. Porque uno siempre piensa, bueno, cuánto camino queda por recorrer desde el punto de vista administrativo para ver el primer caño puesto, ¿no? Pero si se pueden utilizar todos estos trámites ya realizados, es otra cosa. Porque, de todas maneras, estamos hablando de que son obras que para los próximos 5 años, ¿no? Pero lo importante es que dejemos armado esto, que dejemos armado un camino que no tenga retorno. Claro. Y financiado el proyecto, porque en definitiva si dejas el proyecto y no está la plata, terminamos siempre, pero está... Nosotros le mostramos las prioridades que habrá que ajustar, ¿no? Pero en términos gruesos, entre 80 y 100 millones de dólares dijimos y no hay problema por ese lado. Bien, bueno, seguimos la charla cuando estés por acá. Ahí ahora el tema es que no se ponga en la contra, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno, este país tiene a veces cada sorpresa. ¿Qué quiere recién que te... hablábamos de burocracia, ¿no? ¿Por qué? Sí, está claro. No hay tanta burocracia pasa a ser burrocracia. Burrocracia, sí, claro que sí. Bueno, gracias por esta charla. No, a ti. Dale. Bien, cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.